Bueno, y volvemos. Escuchamos recién dos temas de la banda sonora de Inhala. Primero escuchamos el tema Can You Hear Me Knocking de Rolling Stones y posteriormente escuchamos Strange Brew de Cream. Así que, ¿con qué nos vamos ahora, Patricia? Vamos con algo medio freak, que es básicamente el interés de la cadena HBO, o HBO, para la gente que no entiende. Para los hispanoparlantes. Exactamente. Sobre la historia o la primera etapa de la vida del músico Anthony Kiedis, que es el vocalista de Red Hot Chili Peppers, y que a mí se me hace muy freak porque, bueno, hay que reconocer que hay algunas bandas, ¿cachai?, donde hay un músico que destaca por sobre el resto y que tiene como más cuento, ¿cachai?, que es... Y que es más icónico, claro, dentro de la banda. Como que yo he aprendido acá gracias a mi amiga Alejandra y a mi amiga Pamela, como es el señor Jarvis Cocker en Pulp. Como puede ser, o por ejemplo los Beatles, lo que es la historia de John Lennon, o no tengo idea de qué otro grupo. Pero bueno, Bob Dylan, no sé, por último. No, pero es que, vamos, estoy llegando a un punto. El asunto es que en Red Hot Chili Peppers, ¿alguno de ustedes se había preguntado qué habrá sido de la vida de Anthony Kiedis antes de Red Hot Chili Peppers? Bueno, como decía Pamela, antes o después del corte de pelo, no sé, una cosa del tipo, porque no hay algo mayormente relevante. No es como el ser místico dentro del grupo, o sea, no. Yo creo que Red Hot Chili Peppers es el conjunto, ¿no? A lo mejor John Frusciante podría ser por su trabajo. Flea podría ser el más freak, que te podría llevar una historia más, que tiene esa leyenda de que en una cierta época, grabación de no sé qué disco, lo sacaban del psiquiátrico para ir a grabar el disco. Bueno, pero... que también en el fondo él estaba cuando River Phoenix quería tocar y el mismo día en que el tipo se murió una sobredosis. Claro. En el club de Johnny Depp. O por último, si Anthony Kiedis tiene su historia, no sé, pues, ligado quizás con los otros del grupo, o un documental del grupo antes de... Sí, pero yo creo que claramente pero son más interesantes que lo que es Anthony Kiedis. A primera vista, por lo menos. Bueno, quizás HBO tiene razón. Que no sabemos qué pasó antes. Va a apuntar a la relación que tenía Anthony Kiedis con su padre, de quien se decía que era como el dealer de drogas de bandas como The Who y Led Zeppelin, que podría tener su cuento. Pero hay que ver. Pero no exactamente con él. No exactamente con él, pero es la relación que tenía con su padre, ya que, por ejemplo, en algunas cuñas que está recogido de donde sacamos la noticia, que es emol.com, Anthony Kiedis dice que por su padre, él me introdujo a las artes, a una vida culturalmente magnífica, y también dice que fue algo muy duro para él porque tuvo que enfrentar temas de adultos a los 11 años. Sobre todo si tu papá vende droga, por ejemplo. No creo que haya sido como una transacción así como, hola, buenos días, le traigo un maletín con droga. Haber sido así como en fiesta, sobre todo si estamos hablando del Zeppelin, gente de The Who, que debió haber sido como en un contexto muy extraño, muy raro, para que lo presenciara un niño de 11 años. Y sobre todo un niño de 11 años, que a lo mejor le gustaba el rock y que tenía enfrente a estrellas que podrían ser ídolos de él, en plena estado de decadencia. Por ese lado lo vende la cadena HBO, este documental, que a mí, yo creo que si es tan así la cosa, podría resultar interesante. Podría. Pero lo que me queda cojo a mí es que no siento que este pasado se refleje en el Anthony Kiedis de ahora. Que uno diga, por eso Anthony Kiedis es como es. ¿Por qué Anthony Kiedis se me hace un huevo normal? No, es que ahora está desintoxicado, pero durante la época, de hecho, Frusciante, por ejemplo, cuando se fue de Red Hot, fue precisamente en la época donde estaban más drogos, después llegó Dave Navarro, y siguió la época del exceso de todo tipo de sustancias de ellos. Yo, hasta donde tengo entendido, fue con el disco Californication, de que ahí se chantaron su época de excesos. Pero o sea, claro. Por ejemplo, desde Blood Sugar Sex Magic, de los 90 hasta después. Podría explicar el Anthony Kiedis de Give It Away, esa cosa, claro, media culebresca, extraña. Lo que pasa es que Red Hot Chili Peppers en general, como que desde el Californication en adelante, que fue un disco muy exitoso y hasta ahora es uno de los más exitosos, como que uno asocia a la banda Buena Onda. Fue como una limpieza de imagen, claro. Bueno, de hecho, ponte tú, esa es una de las razones también porque ellos no tocan muchas canciones. Ellos en general no tocan canciones del One Hot Minute, del disco que hicieron con Dave Navarro en la guitarra, porque precisamente sienten así como mala vibra de esas canciones, como precisamente esos años eran lo más, hasta donde yo tengo entendido, fueron lo más excesivamente lisérgicos, por decirlo de alguna manera. Por eso ellos tratan de evitar esos temas. Y además que Dave Navarro también tiene su onda para tocar y no creo que sea lo mismo que Frusciante tocando temas de Navarro. El disco de One Hot Minute es el disco más pesado que han hecho. Es que Navarro... O sea, Navarro puede ser todo lo idiota que uno pueda pensar. Sí, pero... Y, pero se casó con el Carmen Electra, que es un buen punto. Y y también es un gran, gran guitarrista. Está saliendo como otra mina rica ahora, no sé cómo. Sí, no lo sé. Sí, ya, pero volvamos al tema. Bueno. ¿Volvamos al tema o vamos a los temas que usted trae? Bueno, de... primero, antes de los temas, hay que referir que, según esta información sacada de www.emol.cl, .com. Existe una autobiografía llamada Scar Tissue, donde habla de la vida de Anthony Kiedis, pero que no tendría relación con esta serie de televisión. Así que podría ser como, si les gusta la serie de televisión, pues sería un material anexo para buscar si es que se quiere introducir en la banda de, en la vida, perdón, del vocalista de Red Hot Chili Peppers. Yo quería hacer una cosa muy chiquitita que de repente no. Puede no venir tanto. ¿Puedo, no? ¿Alcanzo? Ya, ¿qué cosa? No, que en el fondo, claro, puede que no se vea tan reflejado porque, pese a que tú dices que en el fondo tuvieron un pasado con drogas heavy, Anthony Kiedis pues. También, de todas formas, hasta donde yo recuerdo, nunca hubo episodios tan heavy, por ejemplo, con lo que pasa con Robert Downey Jr., que es un tipo que tuvo una historia súper parecida a Anthony Kiedis, por lo que Pato está contando, que era básicamente, su papá era cineasta, el tipo tenía 11 años y empezó a probar marihuana por primera vez y los primeros jales de coca con su papá que era cineasta. Entonces, básicamente era como lo mismo, pero en el caso de él se reflejó de manera mucho más potente que lo que creemos que quizás fue con Anthony Kiedis. Exactamente. Pero puede que haya sido algo así y se haya limpiado, o sea, de alguna forma. Claro que tú tienes razón con el asunto del Californication, ya esta nueva banda de compadres como que tocan bien, pero que como que se te arranca el asunto de lo prohibido. Porque este nuevo Red Hot Chili Peppers no tiene mucho de prohibido, que digamos. El, claro, ahora que tú me recordaste, tienes razón, el primer Red Hot Chili Peppers eran un grupo de compadres flacos, callejeros, que tenían su onda. Esto está John Frusciante ahora, sí, es buena onda. Pues, sí, o sea... pero si John Frusciante se fue por eso, porque estaba chato de todo el... Se fue, o sea, primero Frusciante se fue a desintoxicar de heroína. Y era porque si seguía en la banda con esa manga de drogadictos no se iba a salir del asunto. Se fue por eso que después volvió. Cuando ya se habían recuperado la banda, ahí por eso Frusciante decidió volver a los Red Hot. Y de hecho todos subieron de peso después. Exactamente. Pero como el lado B nos interesa que nuestros artistas favoritos se rehabiliten, vamos a tocar dos temas del Juan One Hot Minute. Que el primero será Walk About y el segundo tema, perdón, es Fallen Into Grace. Esto es Red Hot Chili Peppers, los de verdad, los de la primera época, acá en La Hora. Aborigine. You could do it with the shuffle, you could do it with the stroll, you could do it with the stride, you could do the unknown walkabout. A walk could kill most all my blues, bare feet or in my two shoes. One. falling into grace with you.